como el águila en su vuelo, así ha de volar mi canto y llevar a lo más alto el nombre del Dios eterno, para que todo el mundo vea la libertad que yo tengo. Tengo el ritmo en la sangre y en mi alma nueva canción. Se fueron mis dolores desde que entraste a mi corazón. Siento que estoy ardiendo dentro de mi interior. Siento un gozo intenso que desborda mi razón. Como las águilas puedo volar, sobre las alturas morar. Mi alma es un cántico de libertad que quiero a los pueblos llevar. Vida de Cristo y late mi corazón en medio de las tormentas. Jesucristo es el Señor. En esta copla que canto alzo vuelo en libertad. Puedo pagarse por batallas y pesar. Como las águilas puedo volar, sobre las alturas morar. Mi alma es un cántico de libertad que quiero a los pueblos llevar. Las águilas puedo volar, sobre las alturas morar. Mi alma es un cántico de libertad que quiero a los pueblos llevar. Como las águilas puedo volar, sobre las alturas morar. Es un cántico de libertad que quiero a los pueblos llevar, que quiero a los pueblos llevar, que quiero a los pueblos llevar.